Estos son los titulares del lunes primero de enero. El primer ministro japonés promete esforzarse para restaurar la confianza pública en la política. El emperador de Japón desea que el año nuevo traiga grandes esperanzas para su país y el mundo. Rusia y Ucrania incrementaron sus ataques armados en los últimos días de 2023. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. En su mensaje de Año Nuevo, Kishida Fumio, primer ministro de Japón, ha subrayado su determinación de liderar los esfuerzos para recobrar la confianza pública. El comentario se produce en medio de un escándalo de recaudación de fondos en el que están involucradas algunas facciones del miembro principal de la coalición gobernante, el Partido Liberal Demócrata o PLD. En el área de la economía, Kishida señaló que desea que en 2024 Japón se libre por completo de la mentalidad deflacionaria y la orientación hacia la contracción a través del recorte de gastos. Agregó que se debe conseguir que el alza de los salarios supere el aumento de los precios y que solicitará a la comunidad empresarial que en las próximas negociaciones laborales, en el primer trimestre del año, otorgue aumentos de sueldo mayores que en 2023. El primer ministro agregó que el gobierno implementará reducciones de monto uniforme a los impuestos sobre la renta y de residencia en junio, con el objetivo de conseguir efectos coordinados con los aumentos salariales. En el flanco diplomático, Kishida dijo que 2024 será un año de tensiones, haciendo referencia a la invasión rusa de Ucrania y el conflicto entre Israel y Palestina. También mencionó la elección presidencial de los Estados Unidos y los comicios que se tienen previstos en Asia y Europa. Agregó que es necesario que Japón demuestre liderazgo y que está resuelto a involucrarse activamente en la diplomacia a nivel de cumbres. El mandatario japonés también señaló que la estabilidad política es esencial para la ejecución de medidas. Declaró que está decidido a estar a la vanguardia, llevando a cabo todos los esfuerzos posibles para restaurar la confianza pública en respuesta al asunto relacionado con fondos políticos de las facciones del PLD. Kishida también dijo que Japón hará que los cambios se transformen en fortalezas en las áreas de economía, sociedad y relaciones diplomáticas. Agregó que este esfuerzo tiene el objetivo de materializar una era en la que el pueblo de Japón pueda llegar a creer que mañana será incluso mejor que hoy. El emperador de Japón expresó sus deseos de que 2024 sea un año que traiga consigo grandes esperanzas a las personas de su país y el mundo. El emperador Naruhito dio a conocer por escrito su mensaje de Año Nuevo. Dijo que es desgarradora la pérdida de tantas vidas en guerras y conflictos en el mundo. Agregó que esto le recuerda la importancia de que exista entendimiento mutuo y que las personas trabajen en conjunto para materializar un mundo de paz. También expresó sus esperanzas de que la gente se apoye mutuamente con compasión y sus deseos de que el año entrante sea uno en los que los pueblos de Japón y el resto del mundo tengan grandes esperanzas. El emperador Naruhito y otros miembros de la familia imperial tienen previsto ofrecer sus saludos públicos de Año Nuevo el martes en el Palacio Imperial. En las primeras horas del lunes, día de Año Nuevo, el recinto de un importante santuario sintoísta en el centro de Tokio se llenó de personas que acudieron para orar por buena suerte en 2024. La gente comenzó a formarse a lo largo de la entrada a Meiji Jingu en el distrito de Shibuya a altas horas de la noche del domingo. Después de que sonó un tambor a medianoche para señalar la llegada del Año Nuevo, los visitantes comenzaron a arrojar ofrendas monetarias en una amplia zona vallada frente al pabellón principal y a expresar sus deseos. Un veinteañero dijo que era la primera vez que hacía una visita de Año Nuevo a un santuario o templo ahora tan temprana y que le agradaba el ambiente místico. Una joven que salía del santuario dijo que había orado mientras se dirigía al pabellón principal, pero que había decidido irse debido a la multitud. Representantes de Meiji Jingu han pedido a la gente que evite las horas pico de congestión cuando visite el santuario, ya que este suele llenarse de fieles durante los primeros 3 días de cada año. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las fuerzas de Rusia y Ucrania intensificaron sus ataques mutuos durante los últimos días de 2023. Rusia lanzó bombardeos aéreos de gran envergadura en diversas partes de Ucrania el viernes. Este país describió los ataques como los mayores que Moscú ha llevado a cabo desde el comienzo de la invasión en febrero de 2022. El domingo, la cifra de decesos confirmados a causa de las ofensivas aumentó a 41 después de que se encontraran dos cadáveres en Kiev, la capital del país. Los rescatistas continúan retirando escombros en las áreas afectadas. El sábado, Rusia también comenzó a atacar con misiles y aeronaves no tripuladas la provincia oriental ucraniana de Kharkov. Los ataques continuaron el domingo. El gobernador de la provincia señaló que 28 personas, dos niños entre ellas, resultaron heridas. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, emitió un comunicado el sábado en el que reiteró que las fuerzas del país tienen la intención de seguir resistiendo. Agregó que Ucrania se está preparando para producir más armas en 2024 y declaró: "Estamos trabajando con nuestros socios para conseguir las soluciones que necesita cada uno de los soldados ucranianos, el país entero y el Estado". Mientras tanto, el gobernador de la provincia occidental de Belgorod, en Rusia, dio a conocer el domingo que 24 personas murieron en un ataque con bomba que Ucrania llevó a cabo el día anterior. Esta provincia colinda con Ucrania. Funcionarios ucranianos no reconocieron oficialmente que su país haya sido responsable del ataque. Sin embargo, un importante medio de comunicación del país citó a funcionarios que habrían señalado que las fuerzas de Ucrania llevaron a cabo ataques con misiles contra instalaciones militares en la ciudad de Belgorod. En su mensaje de Año Nuevo, el presidente chino Xi Jinping reiteró su deseo de unificación con Taiwán. Xi pronunció el discurso el domingo, víspera de Año Nuevo, ante la ciudadanía de su país a través de los medios de comunicación, incluyendo una emisora de televisión pública. El mandatario hizo una aparente referencia a Taiwán, donde habrá elecciones presidenciales el 13 de enero. Entre los principales puntos de discordia en la votación cuatrienal se hallan las relaciones con China. Xi aseguró: "China se unificará sin falta. Todos los chinos a ambos lados del estrecho de Taiwán deben estar unidos por un sentimiento común de propósito y compartir la gloria del rejuvenecimiento de la nación china". También expresó su voluntad de afrontar los desafíos internos. Las perspectivas para la economía de China son cada vez más turbias debido a la prolongada caída del mercado inmobiliario y la difícil situación laboral. Sin embargo, el Partido Comunista Chino aún no ha convocado una reunión clave a fin de fijar las directrices para las medidas económicas. Los analistas esperaban que esa sesión se celebrara en el otoño boreal de 2023. Antes de concluir nuestro boletín, nuevamente nuestros principales titulares. El primer ministro japonés promete esforzarse para restaurar la confianza pública en la política. El emperador de Japón desea que el Año Nuevo traiga grandes esperanzas para su país y el mundo. Y Rusia y Ucrania incrementaron sus ataques armados en los últimos días de 2023. Así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.